Mira. Claro, así decía el paisano ese, que ya le buscaba el pretexto para chupetear también. Pretexto se encuentra rápido para Sí. eso, me parece. Le mandamos un saludo al señor Boy Brusone que está escuchando y que dice, yo lo sabía, se come la galletita, ¿viste? Las revelaciones. Sí. Y también repercusiones. No sé si llegó a escucharlo a Pablo Sigismondi, le mandamos un beso grande a Lola, a Magú, a Maru, a Silvia, a Rebeca, a Gaby, un montón de gente que está ahí sintonizada, agradecido de escuchar las palabras de Pablo Sigismondi y para nosotros también, ¿eh? Siempre es un lujo escucharlo, así No, que le un mandamos un señor saludo. cómo sabe, ¿no? ¿Cómo sabe? Y las cosas que dice, bueno, a veces dice como lo dice fuerte, ¿no? No Sí, se y a veces calla hay que ninguna decir las cosa. cosas Porque a fuerte. veces siempre hay que decir lo Bueno, a que se veces hay puede. momentos por Hay ahí, momentos, o hay claro. Bueno, gente, eso a él mismo veces. lo dijo. No sé si yo entendí mal, porque yo como a veces algunas palabras se me lo. No, lo entendió muy Pero me bien. creo que lo entendí muy bien. Dice, hay algunos que, bueno, que les gusta más así ser más moderado, digamos, por decirlo. Pero yo no, dijo él, No, yo no puedo. no. No, y está bien que diga así, porque mire, la verdad es que ha sido una semana, bueno, uno le quiere poner un poco de ánimo también al asunto, pero ha sido una semana la pasada que ha sido bravo, ¿no es cierto? Sí. Mire que yo no soy de esta zona, pero lo mismo, uno es de toda la tierra, ¿no es cierto? Y si, bueno, y si la tierra está sufriendo un así como fue acá. Mira que se han quemado muchas tierras, muchos árboles, muchos, pero eso es lo que se ve también, todo lo que no se ve también se ha quemado, ¿no es Sí. cierto? Y eso que decían también, mire, las abejas ya no van a poder polinizar, los pajaritos, ¿dónde van a ir? Mire que esto, todo eso, mucho animalito, mire cómo es, ¿no? Pero es porque el pensamiento algo está, no está bien. Por eso yo, no sé si lo dijo el don Pablo ese, que qué lindo que habla, pero que hay que cambiar la forma un poco de pensar las cosas, ¿no es cierto? Porque, mire, una cosa que me parece que así, ¿cómo se dice? De simbolizarlo, de simbólico, de, bueno, Sí, algo así, de que sí. parece que una cosa, pero y dice otras cosas también, Sí. eso quiere decir. Y muchos animalitos han quedado atrapados en los alambres. Estaban queriendo escaparse y la propiedad privada no le ha dejado. Los animalitos, que no son de nadie, ¿no? Porque son los chanchitos del monte, esas cosas. Y claro, ellos querían salir porque estaba el juego. Sí. Y bueno, y lo que querían salir, pechaban, pero no porque estaba el alambre. Y eso han quedado quemados. No sé si ustedes han andado por ahí. Yo he andado mucho. He andado bastante, mucho. Porque bueno, justo se ha dado que, bueno, que yo veo el fuego y a mí no me da para esconderme mucho. Y entonces he querido ir para allá. Y así que me fui ahí una parte de Santa Isabel. Y bueno, y ahí estaban unos muchachos bien corajudos los changos. Iban y venían, ¿no? Changos y mujeres, ¿no? Sí. Y bien, mira una cosa importante que me he visto, que también hoy más temprano lo escuchaba Laura, yo decía, claro, cada uno tiene su saber, su posibilidad, su actitud de las cosas. Las mujeres viera que cómo organizaban todo. Eso solamente así se puede hacer porque los varones, que por ahí tenían otra forma, ¿no? De hacer, querer hacer, vamos ya, y no, y la mujer decía, no, ahora usted sale con este, con este, con este nombre, y todo bien anotadito para que Sí. no haya ningún problema. Iban y conversaban con los policías, iban y conversaban con los bomberos, y claro, y con ellos iban quedando, porque algo raro pasa ahí, ¿no es cierto? Porque cuando fuimos, la primera vez cuando fui, ay, no me han hecho volver a la casa. No, no, acá no se puede pasar, me han dicho. No sé por qué no nos dejaban pasar si íbamos con buena voluntad. Algunos éramos bien montaraz, que sabemos más o Sí. menos el monte, y ya hemos conocido otro fuego. No es el primer fuego que uno ha visto en la vida, ¿no es cierto? Bueno, eso fue también lo que parte de lo que quedó de esta situación que hemos pasado esta semana, la necesidad de que quede bien claro cómo organizarnos vecinos, con las autoridades, con los bomberos, porque es una ayuda muy valiosa la que prestan los vecinos y vecinas. Entonces, saber cada uno cuál, de acuerdo a su don, cómo favorecer de mejor manera Claro, a la es que situación. parece que la gente lo sabe, porque viera, Sí. en tan poquitos días en tanta urgencia y viera cuánto que había para todo, ¿no es cierto? No faltó ni una comida, ni una de tomar, ni herramienta, no faltó ni siquiera faltó plata, no faltó ni dinero, ¿no? O sea, la gente ahí se organizó, claro, estaban los que estaban ahí, que se les veía la careta, uh-huh. pero estaban todos los otros. Sí. Otros que venían, que traían de allá y de allá. Mira, había ropa para hasta para hacer una feria, digo yo. Podríamos ir a Bolivia después a vender todo para darle la comida a los animales que se han quedado sin comidita también, sí. ¿no? Porque mira, hay vaca, hay chancho. Ahí es una escoba, ha sido terrible también, ¿no? Sí. Ahí sí que se ha aprendido juego muy mucho. Y bueno, y los animalitos se van a tener que comer y hasta que brote. Eso es. Igual había una viejita, mire, esto lo digo para que lo pensemos también entre todos. Había una viejita que siempre me decía dos cosas que para mí siempre fueron importantes. Una, don Jacinto, no tenga miedo que la lluvia moja pero no desarma. Moja pero no desarma. Y eso siempre me ha quedado. Y otra que decía era el juego, lo que se quema con juego viene con más fuerza. Sí. Ella decía eso y ojalá, claro, capaz que hay que tener la voluntad, el tiempo de pensar en mucho tiempo, ¿no es cierto? Como decía don Paulo que habló antes de Segismundi. porque Segismundi porque anda por todo el mundo. Segiando. Porque mira muy mucho y se ve que no solo mira, sino que ve el tipo, ¿no? Porque va contando cositas que uno lo escucha y dice, mira cómo sabe. Bueno, y entonces así como decía, que lo que se quema con juego vuelve con más fuerza. Capaz que hay que tener el tiempo de que las cosas, bueno, se puedan volver. Él decía que esto capaz que lleve cientos de años. Bueno, pero cientos de años para la mamá nuestra, la mamá no. grande, digamos, no es tampoco tanto tiempo. No, el ¿cierto? Tema es que acompañemos y que la dejemos tranquila. Y que seamos menos tontos, porque mire, si ya lo decían los viejos de antes, como decía usted también, que lo decían la Mariela y lo dicen sí. todos, la gente de antes, a los que han matado y bueno, o que lo han sacado hacia las periferias, como decía el otro hombre, y digo yo, y bueno, esa gente ya sabe todo eso, si ya lo sabían, entonces me parece que nosotros muchas veces creemos que sabemos muy mucho porque venimos del... Hemos ido a la escuela y eso, y uno se da cuenta cuando pasan cosas así, miren, si se puede tirar un cohete a la luna o han tirado ahí... Un satélite. Bueno, eso que mancha sí. el cielo, eso que ponen lucita en el cielo sí. que los confunde a uno. Pues yo que en muchos lugares hay morteritos, ¿no es cierto? Sí, claro. Y bueno, algunos tontines creen que por ahí esos morteros son para... Hace yuyo raro, cosas no, ese raras. No, los que son bien profundos son miradores, ¿no? Claro, ¿no? Sí. claro. Pero eso ahora, no sé si has visto el gusano ese que vienen como 50, sí. vienen lucitas, y eso ya confunde, porque uno ya no puede hablar bien con las estrellas. Mm. Y eso, esas son las cosas que uno tiene que empezar a seguir pensando, porque, mire, también el Segismundo habló de las mineras, Y el cohete este, digo, que sale al bicho ese que va a dar vuelta ahora, el satélite, todo eso, son cosas que, no, porque ahora somos tecnología, pero bueno, pero la tecnología estará bien para algunas cosas, pero la verdad hay que repensar también eso, porque si la tecnología nos va a sacar nuestra biología... Mire qué palabras estoy usando en términos, muy bien, estoy hablando, sí, ¿no? Claro. Estoy hablando en términos. Sí, bien. Sí, bien. Le quiero compartir y algo que me compartieron, que escribió Marcelo Caldana y me parece muy lindo para compartirlo con usted. Sí, ¿sí? ¿Le gusta? Sí. El día en que se abrieron las tranqueras, el fuego lo hizo. Cientos de hectáreas con árboles enjaulados ardieron con el mismo fuego. Las tranqueras, propiedad privada, se rindieron ante una verdad indiscutible. El monte somos todos. Decenas de jóvenes desalambraron sus corazones para decir presente al monte que los convoca. Somos monte, saben decir. Son guerreras y guerreros con el compromiso tan grande que rompieron su agenda, abandonaron la rutina y sin casco pero con prisa transformaron una gran banquina en un campamento de combate. Y no me refiero a los profesionales de la manguera, ¿se entiende? Como sea, se contagian la llama y esta los organiza, momentos de día y momentos de noche. Para calmar la agonía sostienen la posta lejos de sus hogares y a la vez más cerca que nunca. Despidiendo a un ser amado en su propia casa y protegiendo la vida que aún late con toda la savia de una primavera anticipada. Estuve ahí, llevé a unos cuantos y cuantas atravesando tranqueras y subiendo la cresta, por sendas estrechas y caminos abismales. Con sus caras grises de carbón, sus ojos apagados y castigados por el viento de cenizas, buscaban su presa, troncos encendidos y raíces ardientes agazapadas bajo el manto gris del monte que ya fue. Si una avistaba la brasa, se armaba la cadena entre 4 o 5 y los bidones del camino en instantes subían al punto final de una historia que empezó limpiando el campo de un dueño de tranqueras que dio la orden a un peón que ahora está preso en el lugar del patrón. Y mientras cuidaban las cenizas los del monte, sonaban los tambores en las plazas y en los faros de todo el valle de Punilla para que escuchen los de turno y declaren la emergencia ambiental, para que la agenda pública se active y dejen de limpiar lo que no está sucio. Oh, oh. Muy bueno, Marcelo Caldano. Qué lindo es que ha dicho el don Marcelito. Sí, sí, es que ha sido así. Pues también una cosa, hay que pensarlo, ojalá que la gente que de lo que oyen así del otro lado del micrófono, sí, también del tucrófono que era el de ustedes, claro, también lo puedan pensar un poco bien seriamente eso, ¿no? Hay que pensar que hubo muchos muchachos, pero muchos, estoy hablando de más de cientos, porque en un lugar, ahí donde yo había estado, había más de 100. Así que imagínense, porque por otro lado también se habían organizado acá los chicos del Faldeo, sí, se habían organizado gente de San Esteban, de Jardín, de bueno, de todos lados, hasta de... Yo escuchaba ahí unas chicas que venían de Carlos Paz, mire, también, venían especialmente así a ayudar. Y todo el mundo se colaboraba de una manera tan maravillosa que uno dice, ¿por qué puede ser que unos poquitos nomás que tienen el poder ese de... Porque también es raro, mire, es raro. Tuvo 12 días prendido el juego, o más. Sí. ¿No es cierto? ¿Y qué no lo pudieron apagar antes? ¿O qué no se podía haber entrado antes a ayudar ahí? Mire que con... Si entre 10 bomberos pueden hacer un trabajo, entre 10 bomberos que organicen a cuadrillas de 5 o 6, ¿cuánto más trabajo se podría haber hecho? Capaz que salvábamos más vidas, ¿no es cierto? Sí, queda, pero bueno, queda mucha reflexión. Queda mucha, sí, pregunta para hacerse. Bueno, ahí don Segismundo ha hablado bien, sí, y ha dicho eso también. Y quizá lo que yo le diría también, agregando de lo que él dice, es que nosotros no tenemos que ser tampoco tan tontines, ¿no? Porque también nosotros, cuando uno agarra y pone el voto, dice, bueno, yo ya voté, ya hice mi deber ciudadano. Y si ese es todo tu deber, de todo lo que vos podés hacer, la verdad que tu vida tampoco está valiendo muy mucho. Mm. Digo yo que uno se tiene que hacer un poco más dueño de la propia historia, ¿no es cierto? Porque si no, la historia se la van a contar los otros. Y eso es lo que no tenemos que dejar que siga pasando. La historia la tenemos que contar los pueblos, las comunidades que se tienen que organizar, así como se han organizado estos changuitos. Ah, sí. Mire que ahí no había ni un instructivo de que esto se tiene que hacer así, asá. Pero todo funcionaba perfectamente. Cuando los dejaron pasar, no quedaba ni una brasa prendida. Y tiene razón don Marcelito, que dice ahí bien. Porque eso, chico... había gente joven, había gente más mayor también, ¿no? Claro. Y han subido entre Pablo Cermir, que yo andaba hasta arriba, hemos andado. Y bueno, y todo colaborando de una manera que fue realmente, era emocionante. La gente hasta bajaba contenta a pesar de la tristeza del juego. Y claro. Y del llanto que había en entre medio, porque además a todo le ha pasado parecido. Mire, yo hablaba más de uno y voy a decir la verdad. Uno se paraba así, veía todo el quemado, ese, la ceniza, parecía entre nevado y oscuro, negro, y uno se ponía a llorar. Estamos todos muy movilizados y movilizadas. Acá Adriana dice, hermosa reflexión, un beso a Jacinto y aguante el monte y la Pachamama. Sí, y la hermandad en el amor... Y la comunión con el territorio, me parece que ahí tenemos un camino que seguir, que nos va a hermanar y es lo que estamos necesitando. Don Jacinto, le mandamos un beso grande, ya tenemos que terminar el programa, pero... Se me hizo un poquito largo. No, estamos bien. ¿Sabe qué? Entonces le voy a cantar una cancioncita. Por favor. Que cantaba la lengua eléctrica, ¿no? Porque yo en el pueblo, en la comunidad nuestra, ahí está la lengua eléctrica. Le dicen así porque esa no la calla ni el gobernador. Una vez vino el gobernador, quiso hacerse un poco el canche ahí en Tucumán, ¿no? No estoy hablando acá. Vino el gobernador y si quiso hacer el canchero un poco, le dijo, bueno, acá le voy a cantar unas coplitas con albahaca y cedrón para que se cure el corazón. Así nomás le ha mandado. Toma, el tipo se ha puesto bien colorado y después yo le preguntaría, ¿usted cree que es buena gente haciendo esto que están haciendo? ¿Ustedes creen que son buena gente? Bueno, ahí voy con una coplita para despedirse. Dale. Hasta el lunes que viene, que bajo a hacer las compritas de nuevo y paso. Acá le mandan saludos, dice que lo vieron por Don por Santa Isabel. Dice. Haciendo tiempo que miremos adentro. Va siendo tiempo que mandemos en casa, cansado estamos de engordar extraño, de palpar lo errado, de pelear en vano y de seguir gateando. Va siendo tiempo que mandemos en casa, va siendo tiempo que miremos adentro, cansado estamos de engordar extraños, de palpar lo errado, de pelear en vano y de seguir gateando.